Eres mi luz, mi reclamador, fortaleza de mi vida, de quien temeré. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ayudada.